me quita, soy constante. Rap pa' cara perro, canto pa' los cerros, pa' la casa baja, pa' los rascacielos. Esto no para, la mente dispara, la vida me dice si yo te contara. Si escupes pa' arriba, te cae la cara. No midas al hombre con tu misma vara. Le pierde la boca, se quiebra la rama. Mira pa' adelante, no pienses la rana. Aproveche el tiempo, el presente, sembrando esfuerzo sin trampa y coseche mañana. Esto no para, la mente dispara, la vida me dice si yo te contara. Si escupes pa' arriba, te cae la cara. No midas al hombre con tu misma vara. Le pierde la boca, se quiebra la rama. Siga pa' adelante, no pienses la rana. Aproveche el tiempo, el presente, sembrando esfuerzo sin trampa y coseche mañana. Al mundo como siempre, yo dedico mis cantares. Bien aliado del rap, seguidor de sus andares. Vacilar por vacilar, como que no tiene sentido. Dice que eres el mejor, pero no te creo nada, amigo. Yo soy carne perro, vivo solo desde siempre. Soy hermano de Jesús, amigo de una serpiente. Nada sirve sin motivos, un plan que certifique. O te quedarás abajo mientras voy para arriba pique. Deja el palique, deja que me explique. No hace falta un contrato que mi rima certifique. Deja que mi rap con el corazón fabrique. Aunque vengo sin un níquel, deja que el tablo se explique. Deja el palique, deja que me explique. Te falta un contrato que mi rima certifique. Deja que mi rap con el corazón fabrique. Aunque vengo sin un níquel, deja que el Tauro se explique. No para.